comento, en el día de ayer lo anunciamos en el Congreso de la Nación. La denuncia penal consiste en el accionar que tuvo el Consejo Directivo del ESMATA el día jueves y durante la semana pasada, que fue llevar a trabajadores en un colectivo cuando se aprestaban a presentarse a su lugar de trabajo, llevar el colectivo a la sede del sindicato haciendo una pseudo asamblea donde le revocaron el mandato a los integrantes de la comisión interna electa, quienes ni siquiera habían sido informados de la existencia de esa asamblea. O sea, lo que hizo el eje de la denuncia penal pasa por la conducta que ha asumido la dirección del ESMATA, que ha pasado un claro límite y ha cometido una conducta coercitiva contra los trabajadores que hoy en día se ven muy presionados por las condiciones en las que trabajan, y a su vez el ESMATA haciéndole firmar planillas y demás, llevándolos al lugar, encerrándolos en el sindicato para decir que le van a revocar los mandatos a los delegados, y si no lo hacían los iban a despedir, la empresa se iba a ir del país. Uh-huh. Entonces, en función de eso, ante esa conducta que encuadra típicamente en la figura de coacción, nosotros junto con organismos de derechos humanos, Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel y diversos organismos de derechos humanos, presentaremos la denuncia penal esta semana, porque consideramos que es una práctica muy grave que no puede quedar impune. Esto, Edgardo, se suma a algunas otras acciones coercitivas y de persecución que ya venía llevando la empresa. Por voz de ustedes y de los trabajadores, hemos escuchado que, por ejemplo, en las asambleas estaba casi prohibido hacer alguna pregunta, discernir o emitir una opinión sin que prontamente llegara una punición por parte de la empresa, que luego se completaba con la acción del sindicato. Bueno, escuché con mucha dificultad la pregunta. Si te referís al accionar del sindicato en conjunto con la empresa, es claro. De hecho, miembros y gerentes de la empresa avisaban a los trabajadores que estaba circulando un petitorio por los delegados y presionando a los trabajadores. O sea, desde ese punto de vista es bastante claro que el accionar del sindicato, y en el marco de que pretende descabezar una comisión interna, que es la que viene peleando nada más y nada menos por los 200 despidos que hay en la planta, es una manera de debilitar a los trabajadores. O sea, les mata, en vez de reclamar y pelear seriamente por la defensa del empleo, del puesto de trabajo de 200 familias, lo que se ha dedicado a hacer es a debilitar esa lucha de los trabajadores, con lo cual no tiene más que otro beneficiario que la empresa, lo que está haciendo el ESMATA en este momento. Es una medida para que permite que los despidos pasen en la empresa LEAR. Bueno, desde ese punto de vista, los trabajadores, con la jornada de lucha nacional del día de hoy, han planteado y queda a las claras que van a redoblar su plan de lucha y que van a seguir peleando por la defensa de los puestos de trabajo. Sí, te queríamos preguntar, Edgardo, justamente por la situación de los 200 despedidos. Recordemos que esto se da en el marco justamente de una... No, discúlpame, no puedo escuchar. Por los despedidos, Edgardo, ¿cuál es la situación? Sí. Y bueno, los despedidos, hay 200 despedidos en el día de hoy se va a hacer una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde no está convocada la comisión interna. La audiencia sería entre la empresa y el ESMATA, pero son 200 familias que están despedidos porque la empresa alegó que tiene crisis económica, cuando todos sabemos que no la tiene. De ese punto de vista, se mantiene la pelea por la reincorporación de todos ellos, de todos los trabajadores que han sido despedidos. Edgardo, te agradecemos mucho por estos minutos para Radio Nauta. No, le agradezco a ustedes, espero haber contestado lo que me hayan preguntado cabalmente, porque no escucho bien la comunicación. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Y bueno, sí quiero dejar el mensaje y destacar que los trabajadores en esta lucha desigual que están dando contra una patronal que tiene mucho poder, es una patronal estadounidense, ¿no? y muy bien llamada por los trabajadores, una patronal buitre, una empresa buitre, ahora también tienen que enfrentar un sindicato que en este país tiene mucho poder. Entonces la pelea que están dando es muy desigual y es muy importante la solidaridad, el apoyo que puedan lograr de los distintos sectores de la sociedad que se viene expresando, vienen colaborando con el Fondo de Lucha, vienen manifestando que apoyan a los trabajadores de LEAR en sus distintos niveles y sus distintas formas. Así que ese punto de vista es muy importante para que los trabajadores puedan defender el empleo, para que no se queden familias en la calle. Es muy importante la solidaridad que reciban. Gracias, Edgardo. Te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Saludos.